Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos un ratito. ¿Qué pasa ahí en esa zona? ¿No hay señal? ¿Hay señal? ¿Cuál es la inversión que han hecho? ¿Por qué estas personas que habitualmente viajan por esa zona no tienen señal? En realidad, y esto, a ver, yo no quiero contestarle a las diputadas, ya sabemos, digamos, las características que tienen para comunicar las cosas, pero sí, lo que me interesa es contarle a la gente lo que hicimos y que quede Bien. claro, porque siempre fuimos honestos con eso y siempre lo comunicamos, creo que de una forma correcta. Entre Telen y Santa Isabel está la ruta 10, está unido por esa ruta, y nosotros inauguramos dos torres, había ciento, para que tengan una idea, había 150 kilómetros, 140 kilómetros, donde no había cero kilómetros con señal de celular. Nosotros inauguramos dos torres y le dan cobertura aproximadamente al 70% de la ruta. O sea que de los 150 kilómetros donde antes no había señal, ahora el 70% está cubierto, lo cual es algo importante, es un avance importante. Es verdad que nos ha quedado aproximadamente 40 kilómetros sin señal. Y bueno, lo que hicieron la diputada fue irse a esos 40 kilómetros, hacer el videíto, hacer toda la escena de que no tenían cobertura. Pero bueno, a mí, honestamente, lo único que me llama la atención de las diputadas es que, digamos, están tan preocupadas por la conectividad, cuando en realidad, digamos, creo que no les preocupa el estado del abandono que hay en las rutas nacionales, donde están muriendo muchos argentinos, el abandono que está haciendo el gobierno nacional de obras importantes que hay en La Pampa, como la del plan Procrear de Pico, la falta de la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia. Que sobre todo con las cajas jubilatorias, y les preocupa, bueno, la conectividad, ¿no? Quizás en eso, para solucionar y para que tenga una idea de lo que nos faltaría para que haya el 100% de cobertura, es verdad, quizás falta una torre más. Quizás si las diputadas se preocupan más por eso, el gobierno nacional podría tener, el gobierno provincial por ahí podría tener las cuentas un poquito más ordenadas, podría dejar de estar cubriendo cosas que hoy está cubriendo, que hoy está abandonando el gobierno nacional, y podríamos hacer esa tercera antena. Pero bueno, prefieren hacer videos para Instagram y prefieren andar haciendo de influencer y sobre todo mintiéndole a la gente. Entonces, en esto yo lo que quiero transmitirle es que hay cobertura en la ruta, las antenas están funcionando y nada, y estamos acostumbrados generalmente a este tipo de ataques ya. Más allá de Noelia Viara y Celeste Rivas, saquémoslas a las dos diputadas que ya sabemos lo que han hecho en redes sociales y acá viene la pregunta directa. ¿En esa zona hay algún inconveniente por qué no hay señal o con una torre se solucionaría? No, a ver, nosotros hace poquito estamos terminando una obra de fibra óptica que fue una inversión muy grande que hizo la provincia. Eso fue lo que permitió que haya señal de celular en esas dos torres. Bien. En el futuro nosotros tenemos una estrategia de solucionar algo que hoy la única provincia que lo tiene solucionado es Tierra del Fuego, que tiene solo tres localidades, que es que haya cobertura en todas las localidades. Digamos, eso para nosotros es más importante que la ruta, justamente porque ahí viven pampeanos, porque ahí llevan una actividad diaria, y bueno, nos parece mucho más importante que esa cobertura hoy en las rutas que primero en las localidades, ¿no? Ese trabajo lo venimos llevando adelante. De hecho, digamos, próximamente va a haber señal en Agustoni, en Dorila. Estamos en obras en Manprat, en Villa Mirasol, en muchas localidades que hoy no tienen cobertura, y estimo que antes de fin de año van a poder tenerlo, y lo que queremos nosotros llegar antes de 2027 ser una de las primeras provincias en tener todas las localidades con señal celular. Único en todo el país, el problema de falta de señal celular no es un problema de La Pampa, es un problema de Argentina. Para que tengan una idea, y esto tomando estadística del gobierno nacional, hay más de 1.000 localidades en Argentina que no tienen señal celular. Con lo cual nosotros estamos yendo al hueso del problema, estamos atacando eso, y bueno, cuando solucionemos el problema de conectividad en las localidades, vamos a ir tras ver la posibilidad de cómo mejorar en las rutas. Bien, Andrés, esta conexión, esta conectividad en las rutas, que cualquier persona que ande por las rutas de La Pampa se puede conectar, ¿se conectan directamente por Wi-Fi? ¿Una No, no, conexión es señal, directa? es lisa y clara, señal de ¿O celular, digamos, lo que 4G, sí. la famosa No, es 4G? 4G. Es 4G, y en esto, digamos, también hay algo que hay que ser honesto, digamos, es solo para los que son clientes de Claro. Esto nosotros lo hicimos porque, digamos, cuando nosotros avanzamos con este plan, fue la única empresa que quiso, no porque queríamos hacer un favor a Claro ni nada por el estilo, fue la única empresa que quiso participar con nosotros. Si mañana aparecen las otras dos empresas, que bueno, que ahora son una, y deciden participar, van a ser bienvenidas, bueno, nosotros vamos a trabajar con ellos, pero porque entendemos que queremos garantizarle la conectividad a todos. Bien. Pero bueno, es sea, una zona Movistar, donde no hay rentabilidad. Movistar no presta servicios en el interior, o no quiso por lo menos. No, nosotros quisimos trabajar con ellos, pero bueno, son zonas donde no hay rentabilidad, donde al parecer es un mercado que no es atractivo para ellos y no han querido participar. Claro. Esto es importante también, porque me parece que habla de, por lo menos, y a mí no me interesa hacer propaganda a nadie ni convertirme el vocero de otra empresa, no, claro. Pero me parece que habla de la visión que tiene una empresa donde mira la conectividad y donde ve que hay un gobierno que quiere hacer cosas, que quiere ayudar a mejorar la conectividad de la provincia y en función de ello se presta a colaborar. Claro. Donde sí parece así que hay productividad es en Santa Rosa, porque Movistar, a través de Telefónica, a través de Clarín, quiere desembarcar en Santa Rosa. Por lo menos hay algunos proyectos que está discutiendo el Consejo Deliberante. Y te pregunto directamente, Andrés, ¿cómo está mirando esto el gobierno provincial, el desembarco de Clarín en Santa Rosa? Y si es que esto se puede dar, así como lo plantea la empresa, de ampliar la red de fibra óptica en todo Santa Rosa, con algún permiso o alguna excepcionalidad que le den desde la Municipalidad de Santa Rosa. Mira, yo te puedo decir la visión que tengo yo personalmente. Yo soy presidente de una empresa que es Empatel, que es la empresa provincial, donde las cooperativas son socios de esa empresa, y desde ese lugar lo que te digo es que honestamente, la verdad que lo veo con mucha preocupación, lo veo como un avance que la verdad que se ha manejado muy mal. Nos despertamos una mañana y vimos cuadrillas de gente con cero mano de obra local que están trabajando. Fue una sorpresa para nosotros, para la cooperativa, para todos. Nos llama la atención la pasividad municipal que hubo al respecto. Después apareció que se mandó la ordenanza. A mí me parece que el trámite, la verdad que nada, que hay ahora, hace poco leímos algunas cuestiones que hay sobre el tema. Yo no tengo conocimiento ni siquiera de que se haya presentado un mapa al municipio sobre cuál es el despliegue que van a hacer, con lo cual también eso me parece llamativo. Y lo único que pude acceder fue un proyecto ejecutivo que la verdad está a la altura de un proyecto ejecutivo que nosotros presentamos para una localidad como puede ser Abraham o Colonia Santa María. Creo que Santa Rosa merece algo un poco más detallado para saber cuál es el plan que tiene esta gente. Uh-huh. Me parece cuestionable varias cosas también. Digamos, se van a plantar, se está discutiendo que se van a plantar más de 1.000 postes de madera. 1.700 postes de madera, y no se mide el impacto que tiene eso. Son postes que con el paso del tiempo se pueden pudrir, que con tormentas se pueden venir abajo. Me parece que la estructura que tiene la cooperativa, para que tengas una idea, son todos postes de cemento. Me parece que ahí tiene que haber una discusión sobre cuál es el impacto que va a tener esa obra en la ciudad. Pero al margen de eso, lo que yo quiero decir es que a mí me parece que el daño ya está hecho, ya está consumado, ya hemos visto todas las cuadrillas con gente de afuera que han venido a tirar fibra óptica por toda, o sea, que están tirando fibra óptica por toda Santa Rosa. Me parece que la discusión en el Consejo es como meternos en un río lleno de piraña y poner a hacer una asamblea de cómo vamos a ir. Digamos, no vamos a quedar, cuando tomemos la decisión, vamos a quedar de hueso. Y así con la infraestructura que tengan, salga o no salga la ordenanza, el servicio lo van a salir a ofrecer igual. Hiciste una analogía casi similar a la que planteó Oscar Nocetti, que dijo que donde cae Clarín depreda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Oscar, honestamente. Me parece que por la forma que se ha dado todo, se ha tratado muy mal a la cooperativa, no se reconocen, me parece que no se reconocen muchos gestos que ha tenido la cooperativa con la ciudad. Para que tengas una idea, cuando fue la pandemia, yo algo que tengo muy presente, cuando fue la pandemia en toda Argentina, las empresas de telecomunicaciones salieron a aumentar los precios de forma, digamos, absurda, por encima de la inflación, y la cooperativa de Santa Rosa y las cooperativas de La Pampa mantuvieron los valores, hicieron un esfuerzo sabiendo el mal momento que estaban pasando todos los pampeanos con la pandemia. Y me parece que son cosas que hay que reconocer, me parece que es un trato que merece la cooperativa y que no se le ha dado. Me parece que tienen razón en el enojo que tienen. Con lo que te digo es, me parece que, digamos, sabiendo que el daño está hecho, lo único que queda plantear es lo que dijo el gobernador, ver cómo se puede competir, ver cómo, digamos, desde Empatel nosotros podemos colaborar con la cooperativa y transmitirle algo a los santarroseños que es súper importante, que es que la cooperativa ofrece, digamos, un servicio que no es el mismo servicio que ofrece una multinacional. No es lo mismo cuando vos tenés un problema que te atienden en un call center, un contestador en Provincia de Buenos Aires, que cuando te atiende un santarroseño que está atrás del problema, que te atiende, que te sigue y que te lo trata de solucionar, que puede ser un vecino, que puede ser un familiar, que vive, que trabaja y que consume servicio en la misma ciudad de Santa Rosa. Creo, digamos, que todo lo que se ha dicho sobre este proyecto de Telefónica, que va a modernizar, justamente lo que te decía, los postes de cemento, para mí no es ninguna modernización, que va a generar trabajo, justamente, digamos, cuando todas las cuadrillas que vinieron de afuera de la provincia, cuando honestamente se pone en riesgo todas las fuentes laborales que hay en la cooperativa. Me parece que honestamente que se ha manejado muy mal el tema y bueno, yo lo planteo desde el lugar que me toca, que es ser presidente de Empatel, que es trabajar con las telecomunicaciones. Nosotros, la provincia tiene una historia muy grande en el abandono justamente de estas empresas y cómo las cooperativas han intervenido, cómo el Estado ha intervenido para llevar internet a muchas localidades, y que ahora se le abra las puertas de esta manera como si fueran grandes salvadores, me parece que de alguna manera una falta de respeto, la verdad, pero bueno, en el marco de ese hay que trabajar, hay que ver cómo seguimos y cómo podemos trabajar para seguir llevándole servicios a todos los pampeanos de Santa Rosa y a los que viven en localidades como Puelches, ahora que nosotros estamos haciendo una obra de fibra óptica ahí, queremos darle un servicio bueno a esos vecinos que viven en el suroeste de La Pampa, y bueno, en función de eso, lo que queda es trabajar, básicamente. ¿Crees que hubo algún lobby de parte del Consejo del Municipio para Clarín? A ver, el intendente ha reconocido que se ha juntado con esa gente y creo que no queda mucho más que decir. Yo no sé si hubo mala intención o buena intención, lo que me parece que el tema se ha tratado de forma imprudente, digamos, se habilitó de la noche a la mañana y todos nos enteramos, digamos, por ni siquiera por las noticias, por la calle, digamos, lo vimos en la calle, cuadrillas por todos lados. Entonces, me parece que la verdad que es preocupante, sabiendo además lo que es el Grupo Clarín, que todos lo sabemos, que no llega solo a ofrecer un servicio, sino llega después a imponer una ideología, a hacer negocio. Yo creo que, honestamente, lo que hayan prometido estoy seguro que no lo van a cumplir, y va a ser un problema futuro, pero bueno, en función de eso, lo que digo, el daño está hecho y hay que trabajar y hay que ver de qué forma podemos ofrecerle un mejor servicio a los pampeanos para que se queden con la opción de La Pampa, ¿no? Andrés Zulueta, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, por favor, hasta luego. Andrés Zulueta es el presidente de Empatel y fue clarísimo, clarísimo respecto a la defensa de la cooperativa y cómo puede impactar esta situación del desembarco de Clarín. Cuando tomen la decisión en el Consejo no van a quedar ni los huesos, dijo Andrés Zulueta aquí en Radio Kermés. Después de la defensa de Corpico, la mejor defensa que he escuchado de las cooperativas fue la de Andrés Zulueta.